Exclusivo. De Estarías bailando. Producciones. Porque sigue la fiesta y sigue el sabor. Y harás del amor. Siempre en tu corazón, chiquitita. Cuando salgo por la noche, yo bailo con música ranchera. Con los charros del Lumaco siempre nos vamos de borrachera. De los Luma aquí en Alegre vacilo con la María Elena. Si es corazón salvaje, bailamos con la madre soltera. Salvando mi comadre, rancheros del río Maule. Si vamos con el vecino, si preferido es un valetino. De la viejita de al lado, te gusta el grupo Disparo. Y si se vienen mis padres, sigue la fiesta con Intocable. Contrataciones de Llaneras del Amor, directo al número +569 712 02025.